jueves, Diablos y Lucifer. Los jueves, Diablos y música. Sin música, programa número 59. Bienvenidos a una nueva emisión del Intervalo del Diablo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo andas, Rick? ¿Cómo andan todos? En este lugar del planeta, no sé si en el resto del mundo será igual, donde pasan tan rápido las semanas. Porque en este punto, no sé, creo que estamos en un agujero negro y viajando en el tiempo a una velocidad inimaginable. No lo puedo creer lo rápido que pasan los 7 días de programa tras programa. No termino de reponerme, de armar uno para que ya tengo que preparar el segundo. Sí, la verdad que sí, viste, es que aparte hay como, hablábamos en afuera de récord, como se dice, que la gente está muy loca. Me comentabas que la gente está dando vueltas, salió a la calle como desaforada, que el tránsito está pero terrible y toda la historia. La gente está igual, están todos pero pasados de rosca con los días y con el tiempo. Así estamos. Y a pesar de que llevamos más de 200 días de confinamiento obligatorio, ya con una apertura, digamos que en un 95% de actividades, porque quedan actividades como, no sé, cosas fundamentales como los hoteles, los albergues transitorios, ¿qué más que hay que no lo saben? Las clases para los chicos, no sé, las cosas fundamentales no están funcionando. Pero el resto sí. Y noté que ya hemos vuelto a la vorágine, a la locura de la que nos tomamos 6 meses de vacaciones. Es increíble como el tránsito está convulsionadísimo. O la gente está distraída, o la gente quedó con el cerebro aletargado. O no sé, no entiendo cómo es un desastre el tráfico ya a esta altura de nuestras vidas. No quiero ni pensar en diciembre. Sí, ya lo creo. Lo que ocurrió en los 2 primeros meses, darnos cuenta de que, no sé, que se puede revertir situaciones como el cambio climático, pero solo los 2 primeros meses, de los 6 meses de cuarentena. Después empezó la alienación, hubo gente que se suicidó, que lo dijo el encargado del SAME en una entrevista, dijo que atendieron casos de suicidio de gente que no soportó esa situación. Así que no sé, yo creo que estamos en un momento, para mí, más allá de los contagios, que cada vez son más, estamos en un momento crítico. Bueno, está bien, igual yo no voy a decir que estoy ahora con problemas psicológicos por culpa de la pandemia. yo ya tengo problemas psicológicos desde que nací, así que me voy a hacer recontra cargo, pobre pandemia, no le voy a meter, ¿entendés?, encima el peso de que cargue con eso. Yo estoy re loca hace muchos años, así que olvídate, estoy acostumbrada. Estoy re acostumbrada a esto, olvídense. Pero bueno. Cargadísimo el programa de música, entrevistas, variedad musical como siempre. Creo que el mejor momento me viene ahora cuando comienza el programa. ¿Vos tenés una entrevista? Así es, estuvimos charlando con la gente de Halcón 7, que tiene una propuesta más que interesante y conceptual, que es un poco para el lado que a mí me gusta. Es una banda que me sorprendió muchísimo, los escuché por primera vez en el Pandemic Terror Fest, que organizó la gente de Living Metal Producciones y de la mano de Mauricio Gres, que es uno de sus productores. Le dije, me gustaba muchísimo la banda, y después los volví a ver en el Metal Argentum, para mi sorpresa, porque la verdad que no me los esperaba, y obviamente ratificaron mis convicciones, me gustaron más todavía. Así que agarré el teléfono como siempre, viste que yo soy una atrevida de miércoles, así de sencillo, no tengo nada que perder. Y bueno, así es, se fue un poquito extenso igual, la charla estuvo buenísima, sí. Sí, a propósito, tenemos en agenda una serie de entrevistas que vamos a ir pasando programa a programa, que la verdad fueron apareciendo, y bueno, como todo lo vamos así resolviendo semana a semana. Seguimos en el modo artesanal de realizar el programa. Bien, entonces vamos a arrancar el espacio musical, y charlamos al final porque quedaron un par de cosas más para comentar. Así que Ale, en menos de 2 horas estamos charlando de vuelta. We'll be right back. La banda Sound of Vengeance cambia de nombre a 3000 AD es una banda de thrash crossover de Christchurch, Nueva Zelanda. El guitarrista Sam Prior, el bajista Scott Austin y el batero Helmore Bones formaron la banda para fusionar su pasión por el thrash metal, el punk de los 80 combinado con la sencillez y la rebeldía del punk rock de los 80, combinando la sencillez y la rebeldía del punk rock, la agresión y la melodía del hardcore con la pesadez del thrash metal y un enfoque más sofisticado de los arreglos con imágenes sombrías, distópicas y futuristas. En poco tiempo que han estado juntos, 3000 AD ha realizado giras por Nueva Zelanda y han ganado difusión en varias estaciones de radio importantes. Ahora, con la intención de ampliar aún más sus horizontes, los tres integrantes están programando para realizar una gira por Europa del Este por primera vez, en apoyo de su álbum recientemente editado, The Void, obviamente reprogramada para más adelante esta gira. Luego de tres singles, pueden lanzar su primer álbum completo en marzo del 2020. El álbum fue grabado en Estados Unidos y Nueva Zelanda, y el mastering lo realizaron en Nueva York. Los gráficos, el arte del álbum fue realizado por Eliran Cantor, conocido por sus trabajos para, entre otros, Atheist, G-War, Hatebreed, Iceheart, Master, Mekong Delta, Satan, Psych, Testament, etc. 8 temas con guitarras dinámicas, riffs pegadizos. La música oscila suavemente entre el thrash metal y el hardcore. Una voz principal que grita y declama, que es el baterista aquí, y que incluso canta en algunos pasajes. Su tono suele ser bastante alto, pero no son gritos agresivos. La mezcla de estas voces fue cuidada por el resto de los músicos, creando coros y varios acentos vocales líricos que enriquecen el conjunto de una forma interesante. De hecho, los músicos resuelven varios temas con arreglos que conocemos bien de sus predecesores en este género, como SOD, MOD, DRI, Metallica o Anthrax de los comienzos, y muchos otros más. También está la última pista instrumental, Born Under a Black Sun, que se diferencia significativamente del clima general del crossover. Todo es bueno y agradable de escuchar. Y vamos entonces a escuchar de su álbum debut y desde Nueva Zelanda, 3000 AD, con el tema Who Watching You. Thank you. Blasphemer es una banda de melodic death metal formada en Asunción, Paraguay, el 7 de octubre del año 2011 por Hugo Adrián González en el bajo y Luis Patilana en la guitarra. Músicos de soporte adicionales a los demás instrumentos, con la idea de iniciar y formar una banda radical en cuanto a la mezcla del black metal, el melodic metal y el hard rock, y escuchen bien, el guaraní. En los inicios de la banda transitaron hacia un estilo extremo y el black metal, luego se fueron puliendo musicalmente con el ingreso de nuevos integrantes. Tuvo la intención de plasmar la historia paraguaya en el idioma oficial de Paraguay, el guaraní, y con el estilo del heavy metal para demostrar en otras regiones que la cultura guaraní se puede apreciar con canciones folclóricas y algunos pocos exponentes del guaraní en el arte de la música de este estilo. Su primer trabajo discográfico, Arazunu, fue finalizado el 11 de noviembre del 2014 y publicado el 6 de junio del 2015. Arazunu es un disco conceptual que contiene 11 tracks y habla mayoritariamente sobre andar los menesteres y los pasares de los soldados paraguayos durante las cruentas guerras sufridas por el Paraguay. Es un disco cantado totalmente en guaraní y esta es la novedad, muchachos. La canción y el primer single, Arazunu, nombrado también así el disco, narra sobre los pasajes en los cuales el pueblo guaraní ha sido sometido durante el proceso de civilización de los españoles, utilizando metafóricamente el término Arazunu, que significa en guaraní truenos, para reflejar el ruido de las armas y cañones, así también como la tormenta sangrienta, la cual simboliza todo ese proceso de tortura. Blasphemer así ha recibido felicitaciones por parte del gobierno de ese país en cuanto a lo que tiene que ver con cultura y con arte guaraní. En el 2019 han participado en el Woman in Metal Latinoamérica volumen 2, que es un compilado de bandas latinoamericanas con vocalistas femeninas, y ellos quedaron seleccionados como una de las mejores bandas. En el 2020, y a partir de la participación en ese mismo compilado, se relanza el pre-master de la canción Vapor Cue, tema que pertenece ya al segundo disco de estudio, titulado 1811. Para estas grabaciones, ahora en estos días han anunciado que van a retomar esas grabaciones y cuentan con la participación de invitados especiales, por ejemplo, Miguel Ángel Torres, de la banda de folk metal Ars Armandi, de España, fundada en el 96, una banda bastante añeja. La Fémera está formada por Luis Batilana en guitarra, líder y rítmica, Capitán Cavernícola, como así se quiere llamar también, y Verónica Obregón Masi en voces. Esta banda pertenece al sello, está dentro del espacio de Dark Angel Productions, de la mano de Ewa Martínez, a quien le quiero acercar un gran saludo, que ella es la titular de ese sello y nos va a acercar sus bandas para que nosotros podamos apreciar de qué se trata todo esto. En este caso vamos a escuchar el segundo track de ese primer trabajo que ellos tienen, que se llama Ibi Guaraní. Con ustedes, Blasphemer. We'll be right back. Hola Diabolus, Richard, Ale. En esta cápsula del tiempo, hoy nos vamos al 2017, año en que el programa y sitio de difusión El Vuelo del Dragón sacaba su séptimo compilado, Un Mandato Divino, cuyo título hace referencia a la frase que cierra la apertura del programa y dice algo así como Un mandato divino. No se rían, por favor, más respeto, esto es serio. Bueno, y les decía, y posteriormente le daría nombre al festival Un Mandato Divino, excelentemente organizado por Martín Lauría. El compilado contó con los diseños de Carolina Grillo, la colaboración de varias personas más y siempre sobre la idea de Marcelo Rebot, el conductor del programa. Debido a la gran cantidad de material recibido en la convocatoria, tanto de Argentina como del exterior, se decidió hacerlo en tres discos, llamados Latiendo, Batallando y Venciendo. En las próximas entregas les voy a contar más. Ahora vamos a la banda elegida, Raise My Kilt. Se formaron en Buenos Aires en el año 2013 y es, según ellos mismos se definen, una banda de Celtic Punk Rock. 100% actitud, 100% diversión. Y sabes que sí, son así. La primera vez que los vi fue allá por el 2015, en el Hayden Forest 2, un festival organizado por Cofradía Metálica, era la banda que abría la fecha. Y ya estaban tocando mientras yo entraba a Lasbury, en Flores. Y dije, chao, los Ramones con gaita. Pero ojo, no es una banda de covers. Tienen temas propios, como este que elegí hoy, que es parte de su EP Gaitas y Tanos. Y además tienen su esencia propia también. Son lo que se conoce como folk, tomando influencias de bandas como Dubliners, Chieftains y The Pogues, y grupos de fusión rock con música tradicional irlandesa y escocesa como Dropkick Murphys, Real McKenzies y Flogging Molly. Y de toda esa idea surgió Raise My Kilt. Punks con gaitas, mandolina, banjo, guitarra, bajo, batería, alegres y divertidos. Ahora vamos con el tema que figura en la posición número 22 de Un Mandato Divino, disco 1, Latiendo. Escuchamos a Raise My Kilt con I Raise My Voice. I got Alejandra nos trae ahora una charla con la banda mexicana Halcón 7, que hace pocos días pudimos ver en un par de shows online o por streaming. Entonces, para adentrarnos un poco más en sus últimos movimientos y actividades, vamos a la charla. Bueno, y en esta ocasión, en Diablo sin Música, vamos a presentar uno de los mejores, para mí, exponentes mexicanos de ese país. Me sorprendió muchísimo, así que voy a dejar que ellos solos se presenten en este caso. Quien va a hablar en este momento es la voz del escuadrón. Te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, amigos de Diablo sin Música? Pues sí, desde acá, desde México, desde el norte de México, un lugar de nombre Torreón, Coahuila, conocido como la Comarca Lagunera de Coahuila, habla la voz del escuadrón de Halcón 7, banda mexicana que pues hace poco tuvimos la oportunidad de poder hacer nuestra primera visita virtual a Argentina, ¿no? Y bueno, pues es así como han surgido pues estas nuevas amistades y estas nuevas relaciones, y bueno, pues de las cuales nos encontramos muy contentos de poder platicar acerca del proyecto de la banda y poder estar pues ahora sí que en conocimiento y en interacción con todos ustedes en aquel punto de este gran globo terráqueo, ¿no? Sí, y de hecho uno de los motivos por los cuales te estoy llamando justamente es porque me gustó muchísimo lo que vi. No solamente lo vi en un festival aquí en la Argentina, sino en el anterior. Ustedes, a ver si no me equivoco, corregime, estuvieron en el Pandemic Terror Fest también. Sí, exacto, estuvimos en el Pandemic Terror Fest. De hecho, esta ha sido como nuestra, la gira virtual del Halcón 7, ¿no? Por continente americano, pues ante toda esta nueva dinámica, en toda esta nueva situación a la que nos ha llevado la pandemia, el encierro y demás, pues bueno, vemos que pues sí se han presentado algunas dificultades que sortear, un nuevo esquema de proyección, ¿no? Y bueno, pues gracias a esta nueva dinámica pues hemos podido participar en el Pandemic Terror Fest. Nos han podido ver en las últimas fechas pues en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Venezuela, y y pues bueno, no, ya hemos hecho la vuelta virtual con la propuesta del Halcón 7 por estos países hermanos, y pues nos encontramos muy contentos porque ha surgido pues una muy buena cantidad de amigos, de colegas, de gente que encuentra afinidad con nuestro proyecto musical y con nuestro concepto de banda. Entonces pues nos hemos sentido muy bien acogidos, ¿no? Y muy bien recibidos pues de parte de todos ustedes, ¿no? En el caso particular de nosotros, bueno, veníamos como planeando hace ya buen rato una vuelta, ¿no? Una vuelta por aquellos lares del continente. Tenemos grandes amigos en Colombia, y hace rato veníamos planeando esta vuelta para hacerla particularmente a Colombia, y de ahí pues derivar a visitar otros países, ¿no? Chile, Argentina, Guatemala, Perú, por ahí también había una invitación. Y bueno, pues qué bueno que hemos podido hacer esta vuelta y que pues ya hicimos una buena cantidad de fechas virtuales, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Así es. Hablando un poco de esta nueva modalidad y todo lo que tenga que ver con lo visual, ustedes de todas maneras tienen una impronta dentro del mensaje que tienen para dar como banda. Ustedes no son solamente una banda que toca instrumentos. Ustedes no son solamente una banda que está encasillada en un espacio de... Y de hecho, por lo que estuve viendo, tienen como una especie de fusión de estilos. Tienen un mensaje muy fuerte para dar. Y sobre todo, una puesta en escena más que interesante, ¿es así? Sí, pues es la suma de un montón de factores, Alejandra. Mira, para comenzar a platicar acerca del proyecto, pues bueno, quienes integramos la banda, pues hemos estado involucrados en la música pues ya por más de 20 años, ¿no? Hemos formado parte de una buena cantidad de proyectos musicales que se han generado aquí en la localidad, en Torreón Coahuila, en la comarca lagunera. Y bueno, pues hemos estado participando y colaborando en proyectos de rock, ¿no? De grunge, de rock alternativo, de metal, ¿no? Obviamente. Y pues todo este origen se remonta por allá a la década de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Que fue un momento especial en el que se generó pues una muy buena producción y una efervescencia en el surgimiento de proyectos musicales por acá, por este lado, ¿no? Sí, sí. Y también surgió una escena interesante que se compactó y que se apoyaba, y entonces ahí viene como el origen de Halcón 7, ¿no? Luego comenzamos a militar por un montón de proyectos musicales en la búsqueda, pues, de una identidad musical y de una identidad artística y de una identidad creativa, ¿no? O más bien de un canal creativo que nos permitiera, explorar y experimentar de una manera cada vez más libre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues, después de tantos años decidimos hacer esta banda que pues es la banda que siempre quisimos hacer. Lo hicimos enmascarados porque pues es como una especie, una suerte de desposeernos de las identidades individuales por las que pues somos conocidos en la localidad. Y como de comenzar desde un lienzo en blanco con una perspectiva pues un tanto teatral y un tanto dramática, ¿no? Y con un concepto visual que complementa mucho el mensaje lírico y musical de la banda, ¿no? Luego, al momento de estar trabajando en la composición musical y en la composición lírica, nos dimos cuenta de que mucho de lo que habla la banda es de la propuesta de Halcón 7, pues, es de esa parte oscura, de esa parte psicológica y de esa oscuridad que permanece como oculta en todos nosotros como seres humanos, ¿no? Esa parte autodestructiva a momentos, de esa parte que nos hace ponernos máscaras para jugar diferentes roles, ¿no? Sí, máscaras sí. Con las cuales mentimos, máscaras con las cuales hacemos cosas que pueden no estar del todo correcto, ¿no? O que no pueden ser del todo buenas, ¿no? Aquí hay como un montón de perspectivas, pero pues es también eso, ¿no? Es una alegoría a las máscaras que utilizamos todos los días para jugar diferentes roles, ¿no? Y para mantener oculta esa oscuridad en lo más profundo de nuestro ser y que se manifiesta de tanto en tanto, ¿no? Y pues auditivamente pues se hacen patentes todas las influencias musicales con las cuales hemos experimentado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Somos como muy de la vieja escuela. Nosotros le decimos de la vieja escuela badad, ¿no? De la vieja escuela de los malos, ¿no? Sí, sí. De personalidades musicales como Motorhead y Lemmy Kilmister, ¿no? Como Faith No More y Patton, ¿no? Como la personalidad de Corey Taylor y Slipknot. Y obviamente pues también tenemos las influencias musicales universales, ¿no? Pantera, Metallica, clásicos como AC/DC, ¿no? El country también de repente está como muy patente en nosotros, y tratamos también de integrar pues corrientes o sonidos relativamente nuevos, ¿no? Como el metalcore, ¿no? Y ir experimentando con todo este bagaje, ¿no? Todos participamos en la composición musical y tratamos de que sea lo más variado posible, pero siempre complementando ese mensaje contundente, ¿no? Ese mensaje contundente y ese mensaje duro y crudo de Halcón 7, ¿no? Que es hablar de esa manera sin tapujos de nuestros vicios y de nuestra tendencia autodestructiva como seres humanos, ¿no? Una de las primeras cosas que me llamaron la atención, más allá de que cuando se presentaron y los vi por primera vez, fueron las máscaras, y dije, bueno, ok, una puesta escénica genial, que a mí me gusta mucho, reitero, todo lo que es el metal progresivo y ese tipo de, de espacios conceptuales. Pero cuando empecé a ahondar un poquito más en las letras, vi que ustedes tenían, y despersonalizándose, ya la máscara tenía ese mismo sentido del que vos estás hablando ahora. ¡Wow! En un mundo en donde este tipo y este estilo de música se todo el santo tiempo se está ocupando de afirmar las personalidades de los músicos, con todo lo que es el merch, con todo lo que es la estética y esa historia, que una banda salga no solamente a hacer una fusión de estilos, sino que automáticamente se despersonalicen y hablen de cosas que pinchan y duelen, dije, ¡pluf! Esto me recontra gustó. Te juro que más allá de que en lo personal la ejecución musical que ustedes tienen de sus instrumentos me parece exquisita, me llamó muchísimo la atención. Gracias. Que lo pudieran hacer con esta premisa, ¿no? Que se atrevieran a hablar desde el hacer de cuenta que yo no soy nadie y te digo que el demonio interior es este. Es tremendo. Es tremendo, sí. Es que, ¿sabes qué? También es algo que nosotros, ahorita que estamos hablando de la personalización y la estética de cada integrante al interior de una banda y la preocupación a ese respecto, claro, ¿no? Obviamente si esto se canaliza de una manera adecuada o se maneja de una manera adecuada, porque sobre todo estás hablando de asuntos de ego, ¿no? El ego de los músicos y el ego de los creativos es tremendo. Exacto. Y así como puede ser un elemento de producción y de estímulo de la creatividad, también puede ser un elemento de implosión que haga que surjan dinámicas que pueden caer en círculos viciosos al interior de los proyectos artísticos, ¿no? Entonces, parte de toda esta experimentación que hemos tenido a lo largo de 20 años y que nos ha llevado a tener también ese tipo de experiencias, nos llevó también como a decir, bueno, entonces vamos a experimentar con la despersonalización. Claro. Y donde no haya etiquetas y donde no haya nombres para quienes integramos la banda, donde todos estemos enmascarados y donde lo más importante es el proyecto musical y donde lo más importante es la banda, ¿no? Y donde detrás de esas máscaras puede estar una persona u otra persona u otra persona u otra persona, y el proyecto sigue subsistiendo, ¿no? Y sigue dando de sí, ¿no? Entonces decidimos experimentar con eso y por eso decidimos llamarlo, ¿no? El Halcón 7 es el nombre de este escuadrón que somos, ¿no? Wow. Y del que todos formamos parte y del que se entiende como una suerte de identidad colectiva, ¿no? Y es un juego bien interesante, Alejandra, porque luego la banda comenzó en sus inicios en un formato de power trio, ¿no? Uh-huh. Eran tres integrantes que el de la batería cantaba, y había bajo y había guitarra. Luego, conforme fuimos avanzando en el camino, tuvimos una presentación por allá en el Foro Sol en 2017 en México. Sí, sí. Pudiendo abrir a Metallica, ¿no? Uno de nuestros principales referentes, y entonces sobre la tarima ya no éramos tres personas, ya éramos cinco personas, ¿no? Claro. Y luego después, un año después, regresamos a Ciudad de México y regresamos en el formato nuevamente de Power Trio, y luego hay de repente cuatro personas sobre tarima, ha habido seis, siete personas, todos están enmascarados y no sabes quién es quién, porque simplemente es Halcón 7, ¿no? Esta identidad que se hace presente ahí y que trae ese mensaje para la entrega, ¿no? Ese es el tratamiento que hemos querido darle al proyecto, y este ejercicio de despersonalización pues nos ha funcionado tremendamente, ¿no? Porque nos permite jugar también con otros elementos al interior de la banda, ¿no? No nada más son cuatro músicos los que hacen la formación base ahí, ¿no? Claro. Es mucha gente la que se encuentra detrás del proyecto de la banda y que de tiempo en tiempo se da la oportunidad de poder participar sobre la tarima incluso, ¿no? Sí, y vos fíjate que funciona. Fíjate que funciona porque te menciono un simple hecho que nos está sucediendo ahora mientras estamos hablando pues en México y yo aquí en la Argentina. Cada vez que uno realiza una entrevista, y a veces desde este lugar te tenés que aprender los nombres de los integrantes, tratar de no equivocarte, porque obviamente la cantidad de música que escuchamos es muchísima y tratamos de tener muchísimo respeto por quien está haciendo esto con todos sus instrumentos, con su proyecto de vida, y tiene un mensaje para dar. Y en este caso yo no tengo que recordar cuál es tu nombre. Lo sé, lo tengo anotado y toda la historia, pero estoy hablando con la voz del escuadrón y está más que genial. Está más que genial porque me está hablando de la banda, no me está hablando el señor que toca la guitarra, el señor que canta, el señor que toca la batería. Me está hablando la banda. Me está hablando el claro, concepto, ¿no? Y está buenísimo, funciona. Y eso es interesante porque pues es la banda quien habla, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede tomar el micrófono en cualquier momento para estar platicando con quien tú quieras y simplemente quien está hablando es la voz del escuadrón, ¿no? Porque todos somos una voz y todos somos una identidad. Y esa es el origen y la sustancia del Halcón 7, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto creativo que pues nos ha permitido mayor libertad o una libertad que no habíamos experimentado con otros proyectos, ¿no? Primero, la libertad de despersonalizarnos. Segundo, la libertad de poder hacer ese juego en cuanto al cambio de integrantes sobre la tarima. Tercero, la oportunidad de jugar con elementos estéticos que son que nos gustan, ¿no? Jugamos, por ejemplo, mucho con la estética del steampunk, ¿no? Sí, sí. Y eso lo habla mucho la forma como son las máscaras y los personajes que se generan con las máscaras. Nos gusta mucho el cine de terror y sobre todo la estética de las películas de Rob Zombie, ¿no? Entonces, metemos ese tipo de elementos visuales al momento de trabajar nuestros videos. Nos gusta mucho ese rock, ese rock barato, ¿no? O malo de los 80, ¿no? Onda Motley Crue. Y también nos integramos a la parte visual de nuestros videos. Y nos gustan las historias de asesinos seriales. Y entonces tenemos adaptaciones de esas historias reales de asesinos seriales a los videos en nuestras canciones o a las líricas en nuestras canciones. Nos gustan personajes de la cultura pop como Marilyn Monroe, como como la bestia LaVey, como todos estos personajes que están ahí presentes y que son que son íconos y que son referentes de lo que nos ha traído hasta hoy, ¿no? Entonces jugamos con todos esos elementos, ¿no? Tienen un tema dedicado a Emily, que de hecho se llama Emily, tiene que ver con el exorcismo de Emily Rose, ¿es así? Exactamente, ese fue pensado en el exorcismo, en el caso real del exorcismo de Annelies Michel, ¿no? Ajá. Que luego fue llevado al cine como el exorcismo de Emily Rose y que luego pues nosotros lo adoptamos como Emily, la chica del escuadrón, ¿no? Entonces hicimos ese tema. Por ejemplo, hay por ahí un par de sencillos que lanzamos de nuestro primer disco que se llama Seis el Reinado, sí. Y de ahí un par de cortes. Seis el Reinado, sí. Y de ahí un par de cortes, uno se llama Demonio Blanco y otro se llama Loco, y estos videos fueron grabados de manera simultánea a manera de cortometraje, ¿no? Ajá. Y de ese cortometraje nosotros extraímos el material para poder crear los dos videos, tanto el de Demonio Blanco como el de Loco, y llevan ahí pues algunas referencias de una historia de una secta acá en México conocida como las narcosatánicos, que organizaban secuestraban adolescentes y organizaban rituales de sangre, ¿no? Y consumían estupefacientes y luego pues fuimos adaptando ahí personajes y fuimos pues, adaptando estética y demás, ¿no? Pero nos gusta mucho jugar con todo eso porque pues es parte de lo que a alguno de nosotros le gusta en lo particular, ¿no? Otro de nosotros, por ejemplo, es prácticamente un artista plástico que se dedica a hacer props y que se dedica a hacer make-up y máscaras para cine y para videos y demás. Entonces, pues también él tiene como su impronta y su influencia y su aporte al proyecto en ese sentido, ¿no? Aquí es la suma de todo lo que aportamos cada uno de quienes nos encontramos detrás del proyecto, ¿no? ¡No tienes! es el material que ustedes tienen ya editado? ¿Dónde, qué es lo que podemos encontrar de ustedes como, como material? Seguro, mira, pues tenemos ya editados un par de EPs. Decidimos comenzar con esta carrera estableciendo nosotros mismos como, como ciertos ciclos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces comenzamos con un primer planteamiento, y este planteamiento pues era trabajar con una trilogía. Esta Ajá. trilogía sería la trilogía de Seises, ¿no? Que hablara como de diferentes capítulos de una historia, y que también pusiera de manifiesto diferentes capítulos en la vida de la banda, ¿no? Sí, sí. Lanzamos nuestro primer disco llamado Seis el Reinado. Sí. Y bueno, en Seis el Reinado lo que ponemos de manifiesto pues es como una introducción a lo que Halcón 7 pretende transmitir o decir, ¿no? Sí. Eso se puso muy de manifiesto cuando lanzamos el primer sencillo de este disco, que se llama Reinado de Terror, ¿no? Que fue acompañado por un videoclip que integramos con escenas y con footage extraído de la Deep Web, ¿no? Escenas terribles y escenas tremendas, violentas, crudas, sangrientas, rayando en lo gore, ¿no? Rayando en todo eso. Y era precisamente para decir que era de lo que nosotros queríamos hablar, ¿no? Es como la presentación. Exactamente, es como nuestra carta de presentación, ¿no? Y eso lo hicimos durante todos los lanzamientos audiovisuales de Seis del Reinado, ¿no? Uh-huh. Pusimos de manifiesto nuestras influencias cinematográficas, literarias, estéticas, musicales, de cultura pop, etcétera, etcétera. No era, vamos a poner sobre la mesa qué es la banda y qué es acerca de lo que queremos hablar. Claro. Eso fue la primera entrega en Seis del Reinado. Y luego lanzamos una segunda parte de la trilogía que se llama Seis, la conciencia de los viles. En Seis, la conciencia de los viles, la banda ya había atravesado por un proceso al interior de creativo que lo llevó como a amarrarse más, ¿no? Sí. Como a amarrar más ese sonido, a consolidarlo, ¿no? Y a experimentar con otros elementos dentro de la ecuación. Auditivamente, líricamente y también visualmente, ¿no? En Seis la conciencia de los viles, ya comenzamos a meter otro tipo de estética en los videoclips, ¿no? Sí. Ya hablamos de un Mesías, de personajes como ese Mesías o como esos aprendices, como ese planteamiento de una doctrina que nos habla de pues sí, como alegoría de ese adoctrinamiento diario que nosotros vivimos cuando estamos expuestos a los medios de comunicación, ¿no? A los noticieros, Ajá. a la manipulación de la información, a los discursos de un político, a todo este manejo de información que allá afuera se está falseando, ¿no? Y que te plantea una doctrina de cómo son las cosas o de cómo ellos quieren establecer un statu quo, ¿no? Nada más actual en este momento. Exacto. Y la realidad pues permanece completamente más alejada. La realidad es un constructo que tú vas haciendo de manera particular a partir de los referentes más significativos que tienes, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu pareja, tu propio contexto, tu propia historia. Y bueno, plantea este contraste, ¿no? En Seis, la conciencia de los viles, por eso nos habla de la conciencia como un elemento interesante, ¿no? O como un elemento de plataforma en el concepto del disco, ¿no? Ajá. Y ahora que estamos trabajando en nuestra tercera entrega, esos son nuestros dos primeros EPs. Sí, sí. Y ahora que estamos trabajando en nuestra tercera entrega, que sería la tercera parte de la trilogía, estamos como planeando el cierre, ¿no? La resolución de todo este planteamiento que se ha venido trabajando, ¿no? Una especie como de apocalipsis, o una especie como de holocausto, una especie como de Big Bang o de implosión, ¿no? Un punto final a un ciclo respecto al discurso de la banda y respecto también a la vida de la banda, ¿no? Después de que sacamos Seis, la conciencia de los viles, decíamos, carajo, uno de los principales preceptos bajo los que trabajamos es la libertad en creatividad, ¿no? Claro. Y de repente nos dimos cuenta que estábamos tan preocupados por sacar ya Seis, la conciencia de los viles, y por sacar los temas y por tocarlos y por realizarlos, que quizá nos faltó experimentar un poco más. Entonces decidimos hacerle justicia a Seis la Conciencia de los Viles y hacer una especie de directo integrando otros elementos orgánicos, ¿no? Más percusiones, más voces de apoyo, integramos por ahí una viola eléctrica, integramos un contrabajo eléctrico. ¡Epa! Y montamos un solo en vivo, un directo en vivo que sonaba orgánico y que sonaba también como un show duro de Halcón 7, ¿no? Y ese primer directo lo grabamos en diciembre del año pasado y hemos ido develándolo poco a poco en fragmentos durante este año. Hay un par de sencillos ahí ya en canales de videos. La versión de La Conciencia Raw Sessions de Crucificado, que fue el primer sencillo de Seis la Conciencia de los Viles, sí. Y la versión Raw Sessions de Mago Negro, que fue el segundo sencillo de Seis la Conciencia de los Viles, ¿no? Entonces, pues lo hemos ido soltando ahí poco a poco y ahora hacemos un alto en el camino y decimos, espérate, vamos mejor a lanzar toda la sesión completa de La Conciencia Raw Sessions que se generó en diciembre. Wow. Con todo este contexto de pandemia, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros ya habíamos grabado una sesión en directo antes de que estuviera pues en boga o de que se usara grabar los directos para los festivales de niña, ¿sabes? Claro, o sea, unos adelantados. Ya lo habíamos grabado, entonces, pues si ya lo grabamos, vamos a sacarlo y vamos a cerrar este ciclo de gira virtual que hemos hecho con el lanzamiento de La Conciencia Raw Sessions al final de 2020, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, pero vamos a hacerlo también con un plus para todos los seguidores y para toda la H7 Milicia y para todos quienes se han ido integrando al concepto de la banda, ¿no? Y a quienes les ha estado gustando, vamos a hacerlo con un plus de lanzarlo con un collectible, ¿no? Con un objeto edición limitada, ¿no? Entonces, sí lo vamos a lanzar en streaming, ¿no? Ese directo lo estamos trabajando, ahorita estamos en producción, en la preproducción. Sí lo vamos a lanzar en streaming, pero lo vamos a lanzar con la preventa física del objeto como tal, ¿no? De ese DVD. Ajá. Con el directo de La Conciencia Raw Sessions, con los temas de La Conciencia Raw Sessions y además con una compilación de mensajes y de imágenes en un booklet que los mismos seguidores se han encargado de proveernos, ¿no? Entonces, estamos en esa estrategia, nos gusta como trabajar con ese tipo de items, ¿no? De collectibles, de objetos de colección que signifiquen algo importante en un momento en la vida de la banda y algo importante en el corazón y en la conciencia de los seguidores de la banda, ¿no? ¿Tocan siempre los mismos instrumentos o cambian de lugar o cambian los personajes? Sí, puedo decirte que sí hay ese tipo de cambios en personajes detrás de las máscaras. Okay. Y también puedo decirte que ocasionalmente sí nos gusta jugar de tiempo en tiempo o de oportunidad en oportunidad el hacer un cambio en vivo en algún show, ¿no? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. ¿Sabes una cosa? Hay una experiencia una anécdota, ¿no? De la banda. El año antepasado, pues estábamos platicando ahí en el cuarto de ensayo, en el estudio, pues que probablemente tendríamos invitaciones de dos festivales para una misma fecha. Ajá. ¿No? Entonces decíamos, híjole, pues esto nos pone como en problemas, porque entonces, ¿qué fecha es la que vamos a cubrir, no? Y entonces alguien dijo, oigan, pues es que no le busquemos como otro pie al gato. O sea, tenemos la cantidad de elementos suficientes para poder cubrir ambas fechas. Wow. Con todos los que estamos participando en el proyecto, ¿no? Todos estamos enmascarados. Y entonces, dijimos, carajo, ¿no? ¿Qué, qué... ¡Qué loco! Qué cosa tan loca hubiera podido ser el... Bueno, al final del camino tuvimos una invitación, ¿no? Y cumplimos perfectamente con la fecha, ¿no? Pero hubiera estado buenísima la experiencia. Imagínate esa oportunidad, ¿no? De decir, bueno, ok, equipo A se va a este festival, equipo B se va a este festival... Y todos, incluso hasta fantaseábamos y jugábamos con la onda de hablar con las productoras y decirles, ¿saben qué? Pónganos a la misma hora, ¿no? Claro, totalmente. Para tratar de ser una especie de ritual a la distancia, no sé. Pero... Sí, vale. Pues ese es el juego. Hay que divertirse, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Quiero que nos recuerdes, ustedes están en todas las redes, recordanos cómo, en qué redes están, en dónde podemos encontrar el material de ustedes. Claro, estamos principalmente activos y en constante comunicación, contestando todos los mensajes que nos llegan a bandeja de entrada a través de Facebook, de nuestra página de Facebook como H7 Oficial, a través también de nuestra cuenta en Instagram, es Halcón7 con número oficial, y también estamos ahí en Twitter respondiendo sus inbox igual como H7 Oficial. Y bueno, pues el material de Halcón 7 lo pueden encontrar ya disponible en plataformas digitales, en plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple Music. Pueden encontrar las primeras dos entregas de la banda, 6 El Reinado y 6 La Conciencia de los Viles. Uh-huh. Y también pueden encontrar en nuestros canales de videos. Sí. Los primeros dos sencillos de La Conciencia Raw Sessions, los pueden encontrar en el H7 Oficial en YouTube. Y pues todos nuestros videos, el resto de nuestra producción videográfica que pues hemos trabajado como en formato cine, ¿no? O en formato diferente video, lo tenemos en un canal de Bebo, ¿no? Como sí. Halcón 7 Bebo. Ahí pueden encontrar pues los videos desde el inicio de la banda, ¿no? Desde Reinado de Terror, Emily, Loco, Demonio Blanco, Mago Negro, etcétera, etcétera. Esos son nuestras principales medios sociales y canales de comunicación con todos ustedes. Y por ahí también hay una cuenta de correo electrónico http://oficial@outlook.com. No más que darte las gracias por este tiempo. Me quedaría horas hablando de un montón de cosas más, pero el tiempo de Ricardo me va a matar. Lo que voy a hacer ahora es darte unos minutos o el tiempo que vos necesites para transmitir el mensaje que tengas ganas de transmitir a quien quiera escuchar. Vale, pues primero que nada agradecerte, Alejandra, y agradecer también por supuesto a Mauricio, que ha sido el enlace y el vínculo para poder conocernos, ¿no? Para que ahora tú también formes parte de la H7 Milicia, tanto tú como Ricardo de Diablos y Música. Muy honrados de poder estar colaborando y de poder estar interactuando con ustedes a través de este espacio, y de que las distancias pues puedan romperse a través de estos medios, ¿no? Y a través de esta tecnología que se encuentra a nuestro servicio, y de que podamos estar tan cerca en este momento. Pues nada, queremos invitarlos a que pues sigan apoyando la cantidad de proyectos emergentes en el género, que están haciendo lo propio, que se están discutiendo muy muy bien en una época y en una temporada que es particularmente difícil para la industria de la música y para la industria del entretenimiento, y que de lo que hagamos en este momento dependerá en gran medida pues la subsistencia de la industria, ¿no? Y la permanencia de la música y de la cultura. Así que bueno, pues hacemos un llamado a que nos mantengamos positivos, a que nos mantengamos creativos, optimistas, y sobre todo a que mantengamos esa apertura y esa receptividad para poder estar en constante interacción, comunicación y comunión con todos quienes formamos parte de este gran ecosistema musical, ¿no? No únicamente en el género del metal, sino extensivo a todos los géneros hermanos, porque pues todos formamos parte de este gran ecosistema y de esta gran industria, y pues en gran medida depende de lo que hagamos ahorita, establecer las bases de lo que vendrá en los próximos meses y en los próximos años, y con lo cual podamos abatir pues esta incertidumbre que nos tiene pues algo avasallados hoy día, ¿no? Agradecemos la invitación, Alejandra. Nosotros somos Halcón 7 desde Torreón, Coahuila, México. Les mandamos un abrazo grande hasta allá, hasta Argentina, y pues los invitamos a que permanezcan en sintonía y en cercanía de la banda. Pues bien, nosotros somos Halcón 7 desde Torreón, Coahuila, México. Esto que escuchas a continuación es Mago Negro, el segundo sencillo de nuestro disco 6, La Conciencia de los Viles. Búscalo ya en plataformas digitales y canales de videos en H7 Oficial. Somos Halcón 7, el reinado vive, la conciencia despertó. Y te buscaré. Oh, Supresor, banda death metal formada en el 2005 en la ciudad de La Paz, Bolivia. La temática de la banda está inspirada en historias verídicas, la violencia que existe en nuestro entorno, lo oculto y el horror que se percibe en el mundo entero sin ser sutiles en absoluto. Han lanzado 3 producciones desde su formación en 2007 y en la actualidad aún mantienen 3 integrantes prácticamente fundadores de la banda: José María, guitarra y voz, Jorge, guitarra, voz, y Ramiro, batería, más Mario Castro en bajo. La banda nace a mediados del 2005 haciendo death metal de la antigua escuela con el nombre de Death Rules, y en 2007 resuelven cambiar a un nombre más fácil de recordar como Supresor. La mayoría de los integrantes provienen de distintos proyectos y en algunos casos de diferentes géneros del metal, lo cual hizo que la banda desarrolle una técnica musical propia con el objetivo de evolucionar musicalmente cada vez más. Su último trabajo en estudios y tercer álbum editado lleva por nombre Devoción a la Muerte, grabado a finales de 2013, lanzado en mayo de 2014, actualmente agotado y reeditado en 2015 por Demencial Records y ahora disponible en Spotify. En este nuevo material las letras continúan con la temática original de la banda, inspirada en historias reales, experiencias que vivimos día a día, que tal vez la gente aún no percibe o en muchas ocasiones trata de ignorar: canibalismo, torturas, asesinatos, etc. Situaciones con las que lidiamos todos los días. Encontramos también un tema como Obituario Escrito en Sangre, consagrado especialmente para todos nuestros hermanos, amigos y camaradas metaleros que partieron de esta vida, recordándolos no con lástima o pena como otras canciones lo hacen, sino al contrario, recordándolos con esa pasión y brutalidad extrema con la que los conocimos. Así nos comenta la banda respecto a esta canción. De este trabajo hay un videoclip que lanzaron del tema Asesino por Naturaleza, 100% profesional. Supresor, death metal desde La Paz, Bolivia, Sudamérica. Escuchamos de su álbum Devoción a la Muerte el tema Asesino por Naturaleza, Supresión en el Intervalo del Diablo. Yeah. norte canadiense, en Whippening, Manitoba, en Canadá, violada por la nieve, llega la banda de death metal de tres miembros, Bottom. Esta no es una banda fácil. Dentro de sus filas hay miembros que perfeccionaron sus habilidades en bandas como Immortal Possession, The Green Maid Hulk Experience, Serrated Scalpel, Psychotic Gardening, A1 y Broken Hope, por ejemplo. Después de 2 años de escribir, ensayar y actuar y hacer giras incesantemente, lanzaron su primer álbum en el 2017, más exactamente el 20 de diciembre. A esta dura sinfonía de surcos oscuros primitivos, entalla con agresión, golpeando al oyente como un ataque lleno de golpes en una batalla campal. Después del lanzamiento del álbum, se separaron del baterista original, Matt Pinner, rechazando que esto desactivara su ímpetu. El resto de sus integrantes, Lavoisier y Took, comenzaron inmediatamente a escribir y a buscar discretamente un sustituto. Hacia finales de marzo del 2018, comenzaron a trabajar con el veterano Derek Kroll. Fue anunciado como miembro permanente en mayo de ese mismo año. Y la escritura fluyó, sin problemas. Las tres canciones del EP Blasphemia, dos sencillos Activating the Alteration y Blasphemy, y una versión especial de la canción Regeneration, que solo está disponible en el EP, fueron lanzadas en julio del 2019 para atraer a los fans y promocionar el nuevo disco. Después de todos estos años de incansable ensayo y escritura, finalmente lanzaron su álbum de larga duración de este año. Una sinfonía brutal de ritmos oscuros golpea, como ya hemos dicho, con un fuerte grito al oyente. Son exponentes del más puro death metal de la vieja escuela. Como dijimos antes, en marzo del 2020, bajo el sello CDN Record, anunció que lanzarían este álbum, el cual salió el 14 de agosto. La letra de la que habla esta banda, Bottom, es de política mundial, manipulación subliminal de los medios, temas religiosos, adoctrinamiento y ese tipo de cosas. Tienen más que un mensaje para dar estos muchachos canadienses. Bottom está compuesta por Derek Kroll en la batería, John Duke en el bajo y Chuck Lavoisier en guitarras y en voces. Quiero especialmente agradecerles que me hayan enviado este material. Las bandas, como yo siempre digo, agradecen. Las bandas nos envían su material, las bandas publican, en este caso, lamentablemente, las bandas de afuera. Quiero darles las gracias por interesarse en nosotros como medios de difusión. También decirles que el arte de tapa es tremendo, que está hecho por Chuck Lavoisier. Tremendo arte de tapa. Y en este caso les voy a dejar una muestra de lo que es uno de los temas que a mí me ha gustado más, que es el segundo track. Escuchamos Blasphemy. Ruinas. Surgen a finales de 2018 de la mano y alma de Robert, ex Machetazo, y Ángel, ex O Wagner, ambos de Ferrol, Galicia, España, con el único fin de crear Dead Green Metal, rápido y crujiente, a veces deprimente, a veces punk. Así reza su promo, y no es nada desacertada. En su variedad sonora está su mejor jugada, que junto a su destreza y la rabia que ponen en lo que hacen, les ayuda a crear un álbum aplastante. De una entrevista reciente extractamos algunos conceptos. ¿De dónde proviene el nombre de la banda? ¿Qué significa? Cuenta Robert. No tiene un origen específico y sí muchos significados, todos en perfecta concordancia con el concepto de la banda. Según la RAE, ruina, del latín ruina, derruere, caer, acción de caer o destruirse algo, pérdida grande de los bienes de fortuna, destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o estado, causa de la ruina física o moral de una persona, familia, comunidad o estado, restos de uno o más edificios arruinados. Si le pedimos una definición de su último álbum, en tres palabras, Robert dice Dead Green Punk. ¿Cómo es un día en tu vida cuando no estás de gira? Robert cuenta, hace ya 2 años que no salgo de gira y la verdad es que no lo echo de menos ahora mismo. Como la mayoría, yo no vivo de esto, así que un día común y cotidiano de mi vida en situaciones normales vendría a ser el siguiente. Me levanto sobre las 8:30 para currar. Siempre teletrabajo, ya desde mucho antes del coronavirus, con un horario bastante flexible. Hago una parada para comer, a media tarde dejo de currar y me voy a estar con mi familia. Luego con los enanos y esas cosas. O bien, si es día de ensayo, 1 o 2 días a la semana, lo sumo, voy a ensayar con Wagner o Ruinas, el que toque. Luego a la noche, cuando en casa todos duermen y si hay tiempo, salgo a correr 1 hora por el río que hay aquí al lado. Y con eso, ducha, cena y cama. Básicamente, ese es un día cualquiera de entre semana. Si en verdad les gusta el metal extremo, con señales propias de identidad y gran variedad en las composiciones, deberían acercarse y escuchar el nuevo álbum de Ruinas. Bien, a los hechos entonces. La banda es Ruinas, de Ferrol, Galicia, España. El álbum Iconoclasta. El tema, Instinto Genocida. Bien, eso fue Ruinas de España, pero también hay un Ruinas en esta parte del continente. Ruinas nace en abril de 2013, luego de la disolución de Horror Humano en 2012, con David a la batería, Pato en el bajo y voz y Seba en la guitarra. A mediados del 2014 suman a Rocío en la voz, comenzando una nueva etapa para la banda. Su estilo va por los carriles del sludge metal crust, con letras sociales, políticas, antirreligión. Después de su demo tienen un álbum completo autotitulado y también participan en tres splits. Sobre sus espaldas cargan con dos giras por Europa autogestionadas, de donde se nutrieron para crecer musicalmente y humanamente. Algunos de los lugares donde se presentaron: Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, Francia, entre otros países. De su split Ruinas, Lust for Dead Ruinas, del año 2018, escuchamos Disconformes. Oh, Ahora vamos con una tercera banda llamada Ruinas, pero esta ya no es extrema, sino es Heavy Power. Ruinas nace a partir de la separación de Fijie, del cual cuatro integrantes deciden formar un nuevo proyecto bajo el nombre de Ruinas, completando la formación con un nuevo guitarrista. Este nuevo proyecto intenta materializar las composiciones que se venían preparando en Efigie, y por este motivo el proyecto Ruinas, si bien mantiene a cuatro de los ex Efigie, es una nueva apuesta que busca encontrar un lugar en la escena local con un aire nuevo. Desde 2009 en actividad y con dos producciones editadas, un álbum autotitulado Ruinas del 2010 y un EP, Corazón de Fuego, del 2015. Un EP de cuatro temas que, tras la salida de Juan Paz, batería, más la incorporación de Leónidas Vera Janabel en la guitarra, conforman actualmente la banda y se completa con Julián Amarillo en voz, Alejandro Revale guitarra y Sebastián Barroso batería, más César Punturo en bajo. Con respecto al EP, se puede afirmar tranquilamente que es una gran carta de presentación para su próximo material, correcto, concreto, ganchero y de buen nivel. La banda Ruinas, el álbum Corazón de Fuego, el tema Corazón de Fuego. Así llegamos al final del capítulo número 59 de Diabolus sin Música. Bueno, hoy todo muy apretado porque hubo muchísima música. Espero que les haya sido de su agrado. Bueno, faltaba hacer la mención nada más porque abrimos con Erupción de Van Halen por la muerte, porque es muy reciente, no solemos hacer conmemorar eventos así, salvo por algo que sea un disco favorito, pero como es muy reciente, pasó hace 2 días. La muerte de Eddie Van Halen. Bueno, quisimos nada más, simplemente un pequeño homenaje, ¿no? Yo sí tengo algo para decir. A mí me dolió. Yo creo que toda la gente que me conoce, poca o mucho, quienes me conocen de cerca, saben que a mí me afecta en serio. Y no por una cuestión de que yo sea una maricona, más allá de que sí lo soy y estoy bastante orgullosa de serlo. Yo, mi vida se forma a través de la música. Yo decidí que así fuera hace muchos años. No es un complemento más, no es un hobby más. Yo vivo con música permanentemente como modo de vida. Y a mí estas cosas me afectan porque esas personas que uno nunca ve físicamente, o sí en algunos casos, que viven a miles de kilómetros de donde uno está y por ahí jamás vas a tener contacto, me han transmitido muchísimo más en la vida que mucha gente con la que tengo contacto permanentemente 24/7. Lo natural es que la gente se muera, pero lo natural es que la gente se muera de vieja, no que se muera con juventud y con cosas por hacer, porque faltaba una última etapa que para mí hubiera sido una gira mundial de Van Halen con la formación original. Bueno, salvo el bajista, que estaba el hijo de Eddie tocando, pero faltó eso. Pero bueno, no lo resolvemos nosotros, no está en nuestras manos. Así funcionan las enfermedades, ¿no? Que de paso sería bueno cada tanto ir al médico y hacerse unos chequeos, sobre todo los que ya vivimos la mitad de la vida y que estamos en la cuenta regresiva. En 7 días vamos a volver con este espacio de difusión que se llama Diabolus sin Música, que tanto nos gusta. Y para el final, bueno, abrimos con Erupción, el solo que está en el primer álbum de Van Halen, que ya es un clásico, que les quemó la cabeza, así como decías vos, sale a muchísimos guitarristas y no guitarristas que después necesitaron ir a verlo en vivo y comprobar que no era un truco de edición en un estudio de grabación, porque si lees los testimonios de todos los músicos que escribieron, vas a encontrar todo este tipo de cosas. Y ahora vamos a cerrar con un tema de Van Halen, She's a Woman, que está incluido en el último trabajo de estudio, cuando regresó David Roth, y está Wolfgang Van Halen al bajo, o sea, el hijo de Eddie. El álbum es A Different King of Truth, editado en el 2012. Y este álbum trajo un poco de ese espíritu 80 de Van Halen, sin las baladas, sin teclados. Y bueno, es un disco muy bueno, por donde se lo mire, realmente acérquense si pueden. Y el tema es una gema, porque este tema está incluido en el demo que grabaron en 1976, el demo que les produjo J. Simmons cuando los descubrió en los bares del Sunset Strip allá en Los Ángeles. Y les produjo un demo de 10 canciones que se llamó Cero, ese demo, que nunca vio la luz por problemas entre internos de la banda. Hay copias piratas por todos lados. Si pueden acceder, escúchenlo, porque es el Van Halen crudo, sin producción musical. Y este tema estaba ahí incluido, parte del primer disco de 1984, y canciones que están ahí en versión demo, año 76. Y bien, entonces este tema fue incluido en el último álbum. Disfruten de este viaje sonoro, este viaje sónico. Hay que agradecer a la vida de esas cosas que son las cosas positivas, ¿no? Siempre vamos a agradecer por existir, Eddie Van Halen. Gracias por las sensaciones, ¿no? que descubrimos en nuestra juventud, como bien lo decía. Así que Eddie vive, y de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Eddie, esto es para vos. Apartment, you got a doorbell, sign that says ring it. I don't ring it. She's Exploring.